aguanto menos este maldito trabajo. Y ya no es solo por volver a casa oliendo a papel quemado. La cara de la anciana ante las llamas que devoraban sus libros. Quiso esconderlos, pero la denunciaron. Nosotros procedimos. Solo hay que saber a qué temperatura arde un papel. Solo hay que saber. Marca el 451 en la escala Fahrenheit. De alguna forma aún sigo apagando incendios. La chispa esa que se produce en tu cerebro. Al recorrer las páginas estás corriendo un riesgo. Costa abandonar la superficie. Tu cara de terror al descubrir que yo tenía uno de ellos. Cuentan que al pasar sus hojas te puedes cortar en la yema de los dedos. Solo hay que saber a qué temperatura.